Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor Jorge Meléndez, la reforma energética es el asunto más que manoseado, estudiado, discutido, ¿no? Y se le atribuyen, pues menos, porque de no ser los izquierdosos que han sido insuficientes o fracasados, seguramente siguen con su pretensión de una gran manifestación. Y las famosas consultas entre Morena y el PRD, que nos pone de acuerdo y nos dice que de una forma u otra de otra, pero ahí van. Pero pues no parecen tener contundencia. Y en efecto, para todo la energía, para todo, entonces, sin esas fuerzas que son las que propician pues casi todo tipo, bueno, pues de hecho todo tipo de movimientos económicos, porque el que no usa los combustibles directamente pues los usa por los transportes, por ejemplo, y ahí, y el debate ha sido fuerte. Y sabemos que hay dependencias, pues con los gases y con el propio petróleo, y ahora están pensando los señores de Pemex importar crudo de Estados Unidos, crudo ligero, dicen, según esto, para impulsar la refinación en el país, en México. Está negociando, dice Emilio Lozoya, encargado ahora de esa empresa que ha sido muy importante, y al punto que llegan a lo que sería insólito en otro tiempo. Yo tendré un encuentro amistoso la semana próxima con el señor Cuauhtémoc Cárdenas, y ya me imagino cómo ha de estar, porque el asunto va muy lejos, porque dice el director Lozoya que están en negociaciones con el gobierno norteamericano y por supuesto con las empresas norteamericanas que pudiesen administrar esto. En otros tiempos pues sería, como han acusado periodistas, motivos de traición, porque ya no solo la explotación, la investigación, sino ahora la administración. Eso es un cambio sustantivo. México es el 10º productor mundial de petróleo, pero ya cayó su producción de 338.252. Así que no ahora, sino de tiempo atrás, no las traen todas consigo, mucho menos con los saqueos sindicales y de muchos lugareños que saben por dónde van los ductos y los chupan o los ordeñan, como se dice. Entonces esto ha sido un negocio indebido para miles de mexicanos y durante mucho tiempo, Jorge. Sí, a mí me llama mucho la atención lo que dice este señor Lozoya de importar crudo para refinarlo, porque nuestras refinerías realmente no tienen la capacidad de hacerlo. Se me extraña mucho esa afirmación del señor, quién sabe cómo lo vayan a hacer. Es más, nosotros tenemos algunas refinerías en Estados Unidos que refinan allá y nos mandan ya la gasolina. Mandamos nosotros petróleo, refinan ellos y nos mandan la gasolina. No hay que olvidar que una de las promesas o atractivos de campaña del señor López Obrador era tener con al menos dos o tres refinerías. Tan caló esto que incluso el señor Felipe Calderón, hoy de moda nuevamente por un libro que debe ser verdaderamente vomitivo, digo yo por lo que he leído, dijo que iba a ser una refinería, y ya estaba puestísimo el señor Osorio Chong, que era gobernador de Hidalgo, para decir, háganla aquí. Bueno, pues no se hizo la refinería, estaba incluso un presupuesto de 10 mil a 15 mil millones de dólares para hacer esta refinería, que son costosas, pues no se puso un solo ladrillo. Así que importar crudo, pues no sé por qué lo vayamos a importar, si más bien nosotros exportamos crudo, ¿no? Es decir, exportamos a Estados Unidos una cantidad bastante amplia, como 1.250.000 barriles diarios. No hay que olvidar que se iba a hacer en época de este señor también megalómano, como casi todos, López Portillo, un gasoducto de México hasta Estados Unidos, que después no se hizo, etcétera. Entonces, yo no le veo pues ni pies ni cabeza a esto que dice el señor Lozoya. Algo debe traer entre manos. Lo que sí supimos fueron las famosas 10 acciones de Enrique Peña Nieto por la reforma energética, que se están haciendo de volar. El señor Jorge Alcocer dijo la otra vez en una colaboración con Carmen Aristegui que había sido insólito que el día que se aprobó las leyes secundarias, ese mismo día se imprimió en el Diario Oficial esto para que al día siguiente entrara en acción el asunto, que era una medida realmente fuera de serie, nunca se había hecho así tan rápido. Pero se ve que el señor Peña Nieto tiene ansias de hacer las cosas. Entre estas 10 acciones, por ejemplo, estaba acelerar la ronda cero antes de septiembre. Pues no, ya la ronda cero ya se hizo. ¿Qué es la ronda cero? La ronda cero es decir, que dijera Pemex, yo me quedo con esto, para explotar. Eso ya se hizo. Algunos dicen que 45, otros que 65% de lo que pedía se les dio, pero ya está. Luego, avanzar en la ronda 1, que es la asociación con empresas, pues esto ya prácticamente está. Ya hay por ahí 10 empresas muy conocidas, las que antes se llamaban las 7 hermanas, ahora son más empresas, y hay desde estadounidenses, obviamente, como la Shell, hasta inglesas como la Royal Dutch, hasta rusas tenemos, y hasta chinas, ¿no?, que quieren entrarle a los negocios, pues sí. Y así, lanzar las candidaturas para que estén una serie de personajes en las nuevas comisiones. Hay una, la número 6, que con educación pública, con así formar recursos humanos, y la 8, reformar el Instituto Mexicano del Petróleo, que son dos cosas interesantes porque sí van a entrar ahí algunos a trabajar en este tipo de cuestiones. Pero hay que decir que el Instituto Mexicano del Petróleo, que durante muchos años fue la joya de la corona de Pemex, porque venían aquí de Brasil, de Argentina, de Bolivia y de Europa a capacitarse, lo dejaron más seco que los pozos, porque no le metieron dinero a este Instituto Mexicano del Petróleo, entonces no hubo tecnología, que es lo que ahora vamos a importar, y ahí podemos entrar a una investigación muy clara de cómo a veces se deja de invertir en cosas, refinerías, en instrumentos con el petróleo, para después importar las cuestiones. Bueno, todas estas 10 medidas del señor Peña Nieto, pues van hechas la raya. Y yo digo por dos razones. Una, porque él quiere, pues, que llegue la inversión extranjera lo más posible, ¿no? Ya se habla de que van a llegar tantos y tantos y tantos millones, no parece tan sencillo. Y segundo lugar, quiere hacer una serie de acciones para el próximo año, las elecciones del próximo año. No se trata aquí de buenas o malas intenciones, no se trata aquí más bien de elecciones, valga la frase, y están todos apurados, el señor Miguel Ángel Mancera, con el aumento del salario mínimo, los señores del Partido Acción Nacional, que ya hablaremos, también con una propuesta para aumentar el salario mínimo, y obviamente Enrique Peña Nieto, no solamente presumiendo sus reformas, sino tratando de que se pongan en acción lo más rápido posible para que llegue la inversión extranjera. Yo creo que de estas 10 propuestas, todas son más o menos posibles hacerlas rápidamente, ninguna tiene mayor dificultad. Lo que sí será después problemático si vienen estas inversiones, porque si Pemex tiene, digamos, el 65 o el 70% de prioridad o de cuasi monopolio para algunos campos, pues los inversores van a decir, pues yo no le entro si estos siguen teniendo esto. Entonces ahí entramos a un estira y afloja. ¿Hasta dónde será esto? No sabemos, porque así como ha dicho esta opinión, también ha dicho, ahora viene lo difícil del problema, ponerlo en acción. Nosotros que damos clase, les decimos a los alumnos las cosas y luego viene el problema de ellos. ¿Conseguirán chamba como periodistas? Ese es el gran acertijo para ellos. El gran acertijo para la nación es ver qué va a pasar con estas reformas energéticas que ya están aquí y que tienen muchas complicaciones, pero a ver qué dirán. Y ya nos platicará el maestro López Narváez qué le dijo el señor Cuauhtémoc Cárdenas en su próxima reunión, que seguramente pues se abrirá de capa con el grupo en donde está el maestro López Narváez y les dicen cosas fuera de lo común, que no están en los periódicos, sino que estrategias que ellos estén pensando. Pero el asunto, pues, es que hay mucha información y hay que discernir, como dicen, el trigo de la paja, porque hay mucha paja en la información que realmente yo creo que no es cierta, maestro López Narváez. Pues sí, muchos engaños seguramente. Secretaría de Educación Pública dio a conocer los resultados que obtuvieron quienes aspiraron a lograr una plaza como maestros a nivel bachillerato en el ciclo escolar 2014-2015, al aplicarse por primera vez un examen general de conocimientos en este rango y como consecuencia de la reforma educativa. Los resultados no son nada satisfactorios, ya que mientras que 67% de los maestros que aspiraban a una plaza para la educación media superior reprobaron el examen, 72% de los que concursaron por un cargo de director tampoco resultaron con un perfil idóneo. De acuerdo con los resultados del examen de concurso de oposición para el ingreso a la educación media superior, de los 34.413 profesores que hicieron el examen para obtener una plaza de bachillerato en los diversos subsistemas, 23.127, es decir, el 67%, se quedaron sin la posibilidad de un lugar al colocarse en la categoría de no idóneo, es decir, quedaron reprobados. Del total de aspirantes, 11.286 obtuvieron un resultado idóneo en el proceso de evaluación y quedaron en las listas de posibles aspirantes, pero de este universo, únicamente 1.492 maestros mostraron un dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades contemplados en el instrumento, colocándose así en un nivel de desempeño A. Es decir, apenas 4.3% de los profesores que obtendrán una plaza de bachillerato demostraron una amplia capacidad de responder a situaciones didácticas novedosas y complejas, y se les considera capaces de aplicar estos conocimientos y habilidades en situaciones y escenarios diversos. En el caso de aquellos que aspiraron por una promoción para directores, de los 907 maestros que concursaron, 652 fueron calificados en la categoría de no idóneo y solamente 255 pasaron la prueba. De esos 255, únicamente 16, lo que equivale al 1.8%, obtuvieron un nivel de desempeño A, mientras que 162 quedaron en un nivel B y 77 se colocaron en un nivel C, criterios de calificación en los que se muestra un dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades que se juzgan indispensables para un adecuado desempeño docente. En Chiapas se registró el porcentaje más alto de aspirantes no idóneos, con un 82% de rechazados, mientras que la entidad que le siguió fue Campeche, con 79%, Tabasco con 76%, Tlaxcala con el 75% y Sinaloa con el 74% de rechazados. Querétaro fue la entidad que obtuvo los mejores resultados a nivel nacional, ya que de 569 docentes que presentaron el examen, 327 lo aprobaron, lo que representa un 57%. Los resultados del examen de concurso de oposición para el ingreso a la educación básica arrojaron estadísticas similares al concurso de oposición para la educación media superior, ya que 6 de cada 10 maestros que presentaron la prueba reprobaron. Se trata de la primera vez que el concurso de evaluación se realiza tras la aprobación de la reforma educativa, que establece que serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Para Que No Te Grillen, Víctor Bárcenas. El asunto, problema, tema, retórica de las calidades docentes, que por supuesto tiene implicaciones muy fuertes en las relaciones políticas mexicanas y en lo que se entiende fantasiosamente que sería el resultado de educandos. En este caso se habla ahora mucho del bachillerato y se hace la invitación para que concursen. Se celebran las pruebas y ya oyeron ustedes cómo el saldo en este rango, grado de de educación del bachillerato equivale a los infortunios de los que tanto se habla, que es para educación básica. Bueno, esto está basado en un prejuicio que no se convalida. Y el prejuicio es que las pruebas, los exámenes, tienen validez y consistencia. Es difícil poder evaluar, sobre todo con la variedad de materias y de grados que implica el bachillerato. Pero, pues, se hacen ante la presunción de que habría una escolaridad de primera, y pues no la hay, entre otras cosas porque no se ha definido qué sería una escolaridad de primera. Y me temo que aquí también todavía está vigente el criterio de que se trata de educar a los muchachos, pero ilustrándoles, dándoles información, y no como corresponde a las modalidades pues más que audaces y de fondo, como es un educando, debe ser ya entrenado desde siempre para que él sea investigador, él resuelva y plantee problemas con la compañía, con la crítica de los profesores, y no como es la idea de que los muchachos vayan a aprender, pues casi diría recetarios científicos, o que manejan algunos textos, y algunos entendemos que no, que sin negar la bondad de usar textos y aprendizajes más o menos memoriosos, la idea no solamente de la cientificidad o de las profesiones está en ese tipo de aprendizajes y repeticiones, sino que en la vida misma, pues la creación y recreación es importante. Equivaldría a las posturas y realidades, por ejemplo, del matrimonio. Ya hoy no es reverenciado ni propuesto el matrimonio, el llamado matrimonio tradicional, que incluye los rituales fundamentalmente civiles, se van a registrar como si fuera ganadería, ¿ok? Los aspirantes. Y luego van a pedir invocaciones los creyentes de distintas religiones, no solamente la católica. Entonces, el caso de la escolaridad, pues ojalá ocurriese, como digo, lo que ocurre con las innovaciones de pareja, en donde ya no es menester vivir juntos. Más bien hay una tendencia fuerte, cada quien en su casa, y convivencia para lo bueno, o a lo mejor en enfermedades, pero el matrimonio tradicional no es el caso. Y creo que el caso del bachillerato, pues también, en tanto se repita las viejas prácticas de antaño de un profesor que va a inculcar, en lugar de un profesor que va a estimular para educar, pues el rezago o las deficiencias son fuertes. Bien, en fin, habría que ver, los que somos profesores, entre otras cosas de bachillerato, habría que ver de qué se tratan las pruebas, por lo menos en las materias en las que uno tiene práctica docente, porque por supuesto no podríamos más de uno ver las pruebas para el conocimiento, ya no se diga en matemáticas, sino en otras ciencias, en biología, pues cómo se le hace, o quién podría tener competencia para juzgar contenidos, para que un maestro aspirante a tener clases, pues diga, ah, pues sí respondió bien a estas pruebas en tal o cual materia, Jorge. Sí, yo estoy total y plenamente de acuerdo, porque este tipo de pruebas se hacen con cierto perfil, con ciertos elaboradores, y en realidad no abarcan lo que tiene que ver un país tan diverso, tan plural, tan amplio y en donde generalmente no se les enseña a los jóvenes a desarrollar su intelecto, sino a repetir como pericos algunas cuestiones, y me parece que ahí no está el asunto. Yo creo que el conocimiento es un descubrimiento permanente de las cosas, igual que en el matrimonio. A veces uno se casa totalmente ilusionado con una persona y dice, no, esto es maravilloso, y a los 3 días, por y a la media hora ya dice uno, ay Dios mío, ¿por qué le entré a este asunto? Aquí yo creo que es un problema de la educación en México, que además en otros países donde se supone que hay un mayor número de conocimientos, tampoco hay un número de horas tan amplio como el que se da en ocasiones en el país. Ahora sabemos que hay pocas escuelas, pero hay un 10% de escuelas de tiempo completo. Y también habría que ver si en ese tiempo completo, más que atiborrarlos de conocimiento, les dan una serie de cosas, como algún maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que los enseña a bailar y a eso deben saber. Bailar y cantar. Exacto. Entonces, ¿y poesía? Y poesía también, por ejemplo, que es poco común en las universidades. Y se sabe que la poesía y la matemática pareciera que son totalmente divergentes, si no, tiene una conjugación muy amplia acerca de ver la vida, ¿no? De cómo descubrir las cosas. No es una solamente suma de cuestiones o una multiplicación de cosas, sino es ir viendo cómo se adaptan las cuestiones. Por lo tanto, estos asuntos que se hacen ahora muestran, por ejemplo, que en Chiapas, de la cual se habla poco porque está ahí un señor, Manuel Velasco, que hace mucha publicidad, es de los que salen más reprobados. Y se dice que de 34.000 profesores, solamente 1.500 tienen un perfil idóneo, o sea, el 4.3%. Y doy estas cifras porque, leyendo a algunos especialistas, nos dicen, bueno, si esto es así, ¿por qué no, tanto en alumnos como en maestros, la SEP pone su esfuerzo en capacitarlos, en lugar de reprobarlos y que se vuelvan a presentar y reprobarlos y que se vuelvan a presentar y reprobarlos, que ya no puedan ir adelante? ¿Por qué no capacitarlos realmente? ¿Por qué no poner el esfuerzo en esta capacitación? Y me parece que es que no hemos definido exactamente qué hacer en nuestras escuelas, universidades, y luego hay cambios, movimientos, según venga el sexenio, ¿no? Hemos visto secretarios de educación pública muy importantes, muy reconocidos, pero que nos dicen que ahora viene la revolución educativa, luego la reforma, luego la educación completa, luego, en fin, hay toda una serie de cambios ahí. Me parece que sí son para preocupar estos números, pero me parece también que hay que ponerle atención no solamente a los alumnos, sino también a los maestros, para estimularlos a que den cosas que no sean tan mecánicas, sino que sean más diversas, más juguetonas en todos sentidos, ¿no? La poesía, el baile, el juego tiene que ver con la vida, y creo que por ahí debe de ir una transformación en este mundo educativo, en donde vemos que entran personajes como Alba Martínez Olivea a la cuestión de educación básica, que fue hija de Arnoldo Martínez Verdugo, y la pobre se le ve en reuniones tras reuniones, todo eso, y no se ve que haya transformaciones en la educación. Yo creo que sí habría que pensar con muchos especialistas cómo transformar esta educación para tener mejores mexicanos, que se van a enfrentar además a un mundo cambiante totalmente. No es al que exactamente dicen a veces los cánones y los programas y los maestros, sino el que viene está cambiando a todas horas. Ya no digamos días o por años. Por lo tanto, es un problema muy difícil de resolver, pero hay que entrarle al asunto, maestro López Narváez. Pues sí, luego aparecen cerebros como planchas. Correr. Uh-huh. Pues seguimos con la fantasía de la educación. En otros momentos y en otros lugares, pues hemos propuesto cómo la confusión entre educación entendida como ilustración, como aprendizaje, y la educación de fondo, que es entrenar gente, provocar gustos. Por ejemplo, sí, muy bien que se enseñe biología, matemáticas, historia. Y yo creo la experiencia y crítica de la experiencia evidencia que lo que puede y debe propiciarse más es el gusto por la historia, el gusto por las matemáticas, no tanto para que cada estudiante se convierta en matemático, historiador o lo que sea, sino alguien que tenga aprecio. Acabo de mencionar la historia. Pocas realidades de investigación y de conocimiento tan importantes y tan sabrosas, con sus momentos y problemas de dolor y tristeza y de fracaso histórico en naciones, como la historia. Uh-huh. La historia bien leída, bien contada, por ejemplo en novelas. Es arquetípico el trabajo de Martín Luis Guzmán, por cierto. Uh-huh. Y es a través de la novela, y hace tiempo, pues la aportación importante que ha hecho la cinematografía, que por supuesto son versiones limitadas, sesgadas, breves, pero que indudablemente son los que proporcionan los cinematógrafos, van a provocar algo fundamentalísimo en la vida, que es la imagen de realidades. Y yo creo que todos tenemos imágenes que hemos conservado, sobre todo por la cinematografía, pero también por estatuas y monumentos diversos, que se van a quedar como algo fundamental para la vida humana, que es precisamente la imaginaria. Y está claro que son estas imágenes las de la tribu o familia. Algunos tenemos una tribu muy amplia y tenemos fotografías a pasto de ellos en las paredes. Es muy grato evocar, ver, en mi caso, algunos de los mil de mis parientes cercanísimos, y por lo tanto la imaginación es fundamental. Bueno, pues el caso es que tenemos la bronca crónica de la gente en Oaxaca. También el gente ya se ha dicho, pero siguen con buscando beneficios, no se advierte que en estos conflictos con el gobierno de Oaxaca, en el caso, también ocurre con el Chacán, y la bronca con la educación. Entonces, informa Milenio de hoy que el gobernador entregó una iniciativa a modo de la coordinadora. Es decir, que la sesión 22, que ha bloqueado 16 partidos y mantiene plantones, ha logrado alguna eficacia, pues seguramente para reivindicar algunos derechos, pero el absurdo, el saqueo, llega al colmo cuando piden que todo egresado de normales ya tenga garantizado trabajo. Pues es una barbarie. Esto no corresponde a nada sensato, ni mucho menos. Bueno, como sea, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa descartó hacer un examen extraordinario para los aspirantes a maestros en el caso del bachillerato, por lo que contará por un periodo de un año a otros docentes. Y ese es un punto de combate, de discusión, que no propicia nociones para saber de qué se trata, en qué consiste la vivencia escolar. Por ejemplo, durante muchos años los niños del jardín de niños, entonces sí, se les hacía jugar con plastilina y algunos otros juegos, ¿no? Pero no había una atención de otro modo para que estos chiquitos tuvieran otras vivencias y otras prácticas, ¿no? Y lo propio podría ocurrir con las modalidades y edades del caso en los distintos regímenes educativos. Pero como en mucho lo evidencia la gente, no se trata de reformas educativas, se trata de ganar prebendas y defender otras. Y la agitación es crónica, no tiene fin, y el abandono escolar sí tiene presencia. La damnificada Oaxaca, pues pasa meses y meses sin que haya escolaridad para los chicos. El enfrentamiento político habrá de proseguir, porque la reforma educativa ya es un derecho y una obligación regidos por la Constitución. No está al antojo de ningún sindicato. Sí, los sindicatos pueden discutir, querer tales y cuales mejoras o aportaciones, pero la reforma está vigente y Choy Fed, el secretario, advierte que no está en riesgo la reforma y que las reclamaciones locales, que como digo, fundamentalmente, que se sepa, son en Michoacán y en Oaxaca, habrán de subordinarse, que es lo que yo creo. Jorge. Sí, el asunto es muy complejo y hubo un cierto avance entre el gobierno y la CENTE. Se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones de los programas, por ejemplo, la diversidad biocultural de los pueblos originarios, la diversidad lingüística, la educación comunitaria, la educación física y artística, etcétera. También nos informó Milenio hace días, pero la rebatinga parece más por dineros que por estas cosas, y eso es lo grave. Y el señor Gabino Cue parece que no tiene mucha energía como para hacer las cosas, sino deja que hagan, no solamente que le digan, no solamente que le propongan, sino hasta que le impongan determinadas cuestiones. Hay tal zozobra que hoy mismo han dicho los legisladores que ya tienen el proyecto, un proyecto en donde intervino de manera muy profunda la CENTE, que ya dejen de hacer manifestaciones, que van a ver el proyecto, que lo van a a estudiar, que lo van a determinar, y ya después, si la gente tiene pues alguna inconformidad, que la manifieste. Pero desde antes de que suceda esto, ya están rodeando ahí el Congreso y demás, y pareciera que esto es una batalla sin fin, que se reinicia, se llega a ciertos acuerdos, se dan ciertas cuestiones, y lejos de aplacarse la cosa, vuelve a surgir, y hay nuevas peticiones y nuevos reclamos, sobre todo de los profesores o de la dirigencia de los profesores. Y en el fondo, pues no hay ahí clases por una u otra razón, a veces porque son los asuntos en Oaxaca, a veces porque vienen las marchas al Distrito Federal. Curiosamente, ya no hemos tenido marchas, ahí habría que investigar qué ha pasado, porque ya tenemos más de un año, afortunadamente, que no vienen ni de Michoacán, ni de Oaxaca, ni de Guerrero, etcétera. Entonces, algo sucedió ahí. Algunos dicen que algunas personas del grupo de Peña Nieto están dando ciertas prebendas a estos maestros disidentes, puede ser, habría que investigar el asunto, pero creo que sí debería de haber una reforma educativa plural que abarcara por comarcas, por estados, por regiones, las cuestiones fundamentales, pero que se llegara a acuerdos y se marchara para esto. Yo coincido plenamente con lo que dice el maestro López Narváez, no solamente con esta famosísima novela La sombra del caudillo, de Martín Dos Guzmán, sino yo recomiendo una novela de Jorge Ibargüengoitia acerca de Morelos, que se llama Los pasos de López, en donde el señor Morelos se pone a jugar hasta tute, que era una cosa... ¿Tute o aunque... tuta? No, tute, no, la tuta llegó después. Entonces, y obviamente, cómo no evocar la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que nos muestra cómo la Revolución Mexicana pues se vuelve un cadáver, ¿no? En la persona de un señor Artemio Cruz. Entonces, este tipo de cuestiones, más que hacer una historia de fechas, de días, de hombres de bronce, de que este fue buenísimo y los otros malísimo, habría que recrear esta historia, y así en las matemáticas, y así en la biología, para no hacer el conocimiento tan espeso, tan sólido, tan sin chiste, sino darle variedad, y habría que también llegar a acuerdos y cumplirlos por todas las partes, y no estar con esta rebatinga que parece que continuará por los próximos meses, maestro López Narváez. Pues que le ponga el montura al potro. Ponle la montura y todo. los enojo más en contra de panistas, porque como es visto, porque se ha visto en videos y se ha oído, hicieron un pachangón el señor Luis Villarreal con unas nenas muy visibles y supongo muy tangibles, y el señor Villarreal dice que le pusieron una celada. Dice, yo fui como invitado a una fiesta particular. Dice el que ya es coordinador parlamentario del PAN. Bueno, el señor, como se dice, pues sí, tenía derecho a pachangar y tal, tal, tal. Pero sí. Y sí, lo más probable es que le hayan puesto una celada. Y a bailar quebradita, que se le ve ahí muy gozoso con ese quebradita. Pues quebradita ya tiene el alma, porque aunque es divorciado, pues se da idea por las fachas que tenía de que no era una fiesta particular. Uno supone, acostumbrado a saber de las orgías que organiza el profesor Meléndez, que no era una fiesta, era una pues un conato o una realidad de orgía. Y bueno, hasta del fondo sale, que en el fondo deben haber estado las reclamas, un señor con la camisa abierta, sí, muy contento, muy satisfecho, como que fue a hacer algo por allá y ya lo terminó, entonces ya regresa a echarse a jugar fútbol. Con razón, por eso trae la camisa desabrochada, anotó varios goles. Entonces, pues menudo lío que llega a la afirmación con un disidente y un enojado, el señor Cordero Arroyo, conspicuo que ha sido en el PAN, y entonces dice, estamos en una crisis ética, hay que reflexionar y construir acción nacional y recuperar la confianza, porque hay tristeza en muchos panistas, así como hay mucho ánimo de pachangas, como se ve. Pues sí. Y el señor expresidente, lamentablemente, el señor Calderón, se rasga las vestiduras y dice que qué barbaridad, que hasta dónde hemos caído, y también propone una recomposición panista. Lo cierto es que ya venía a la baja esta organización política, entre otras cosas muy fuertes, por la enemistad de la presidencia actual del PAN con el expresidente, para no hablar de otras confrontaciones regionales, y mucho indica, o buena parte de los sucedidos que acontecen, pues que ahí está en las broncas, pues que llevan incluso que en como en el pasado mundial de fútbol, siguen con su onda sexista, porque ahí fueron acusados de manosear a una mujer, y el dislate de ese tipo, y luego, bueno, pues también eso, como les gustan las pachangas, el señor Jorge Luis Preciado también realizó una fiestecita en el Senado, en Paseo de la Reforma, en el Senado, con mariachis y chupe. Así que la visión del PAN, del partido decente, de la gente de bien, pues ya se fue por los suelos. Son iguales que los otros, pues no. Tampoco con esto se va a decir que los compañeros del PRD y los compañeros del PIB, pues no, sean también festivos. Será difícil que estas reuniones tribales de partido pues no tengan la amenidad de niñas que estos señores creen que son para manosear, y de alto alcohol para festejar, Jorge. Sí, bueno, y las manosean, porque estos señores que están en Brasil, Sergio Eguren y Rafael Medina, pues están acusados de eso, de manosear a una brasileña. Las chicas estaban muy manoseables. Sí, ¿sí? Y en el video vemos a un cuate ahí del PAN que le da un pellizco en la parte más voluminosa a una muchacha y todo. Entonces, estos cuates de verdad están terribles. Y el señor Felipe Calderón, que presentó un libro que dijimos que es verdaderamente espantoso, dice: yo lo que veo es un proceso de degradación y descomposición moral y de corrupción que no sé qué límite pueda tener. Pena, vergüenza, no hay nada más. Bueno, pero este señor es el que ha llevado a esas cosas también. Era bastante notable su alcoholismo, no porque lo dijera solamente una persona, sino porque quienes lo conocimos en diferentes lugares lo vimos cómo se servía, y están metidos en un predicamento terrible. Hasta un panista, el señor Juan Ignacio Zavala, que es cuñado de Calderón, dice: fuimos de la Villa de Guadalupe a la Villa Balboa. La Villa Balboa es donde se hizo la famosa fiesta. O sea que ya la Villa de Guadalupe, para estos panistas, ya está fuera. Entonces vayamos a las Villas Balboa a hacer estropicio y medio. Y está en su derecho de hacerlo, si es además en su manera privada de hacer las cosas, pero no con recursos públicos. Y eso es una de las cuestiones que se debería investigar por el PAN, por el señor Gustavo Madero, e incluso por el Instituto Nacional Electoral, cómo van a estar sirviendo estos recursos, porque fueron en enero, esto fue en enero, fueron una reunión para ver la reforma energética y se energizaron, pero hasta el gorro, maestro López Narváez. Pues sí, hay que dar pie para que vaya a acompañarlos Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, porque andan desatados, lo cual pues sí, se les reprueba, sobre todo por COVID. Bien dice el señor profesor Meléndez, no invitan, y más para ellos, pues ahí no tiene caso. Así, no eran buenas razones. Siempre. Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández,